bailaste. Y quise decirte que quiero tenerte, que las semanas tan largas sin verte. Amor, no te necesito, aunque te parezca un niño. Yo soy quien puedo sentir cariño. Amor, tengo tanto miedo de decirte que te quiero. Que creas que soy solo un tonto que te está mintiendo. Ya conoces este ritmo. Claro, Maxi Quiquillates. Trabajando para vos. Tu sábado no más. Regreso solo y triste a casa. Quisiera soñar que tu sonrisa me acompaña. Volver de la mano, mirarnos de frente, bailar bajo el cielo con toda la gente. Amor, no te necesito, aunque te parezca.